dice nada. Espera suasiva, hasta en su mirada. Hay que ser estratégico con ella porque la cama es exótica. Muchos quieren, pero yo soy el único que la lleva a sentirse única. Yeah, yeah. Báilame así, vamos, dale. Para enamorarte aquí, ahí es. Báilame así, vamos, dale. Sería baby, sorry, hey. La amiga es colombiana y ella es Tommy. Ella ya pasó los 21, la May tiene 40. Báilame a tu manera, me lo hace lento, luego acelera. Y quiere candela por su cadera, que en su terreno plante bandera. A ti yo te lo hice, hasta en otros países. Pero ella me dice, no olvides tus raíces. Perreamos gasolina fumando sour diesel. La disco prendí, las botellas de freezer. Baby, báilame a tu manera. Acelera y quiere candela por su cadera, que en su terreno plante bandera. Yeah. Báilame así, vamos, dale, pa' enamorarte aquí, ahí es. Báilame así, vamos, dale, pa' enamorarte aquí, ahí es. Yo sé que a ti te gusta el perreo. Echa pa' atrás, sino pa' coger impulso. Yo le cumplí casi todo lo que me propuso. Ella es misteriosa, cautelosa. De mi tío me dijo que no era celosa. Cuando ve que mi cuerpo con otra rosa, a ella le da con mi cepa la callosa. Y no se quita, quiere que repita. De la mano que es una muñequita. A su cama ella me hizo una cita. Y de mi dosis ella necesita. Acelera y quiere candela por su cadera, que en su terreno plante bandera. Yeah. Báilame así, vamos, dale.